dolores de hambre. Todos los hemos sentido. El retorcijón, el dolor de hambre de un estómago vacío. Y lo único que le hará sentirse mejor es comida. Ahora, quiero que piense en algo por un momento. ¿Se ha sentido alguna vez muerto de hambre espiritualmente por una relación más profunda con Dios? Si usted nunca ha sentido hambre espiritual, Jesús dice que tal vez usted nunca ha conocido lo que es ser realmente feliz. Hoy en nuestro estudio bíblico para Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, veremos cómo el hambre espiritual conduce a la felicidad. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado Felices son los que tienen hambre. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hay tantas verdades en la Biblia que tienen verdades correspondientes en la esfera física. La verdad espiritual comparada con la verdad física. Y a veces, se trata de tomar lo que no conocemos y mirarlo a la luz de lo que sí conocemos. En nuestra lección para hoy, descubriremos que el hambre espiritual y el hambre física funcionan de una manera diferente. Hoy y mañana hablaremos de lo que significa tener hambre espiritual, cómo funciona y por qué hay una bendición especial prometida a los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos estudiando las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. Estamos aprendiendo cómo ser feliz según Jesús. Y espero que usted pueda seguir con nosotros hoy y mañana para explorar este tema muy interesante. Tal vez usted quiera llamar a un amigo o ser querido para animarle a escuchar esta lección. Sin más, demos comienzo ahora a nuestra lección. Felices son los que tienen hambre. No he estado leyendo su correspondencia, pero sabemos que lo que he presentado en mensajes anteriores ha resonado en muchos de ustedes y les ha puesto a pensar en el punto en que se encuentran en su peregrinaje con el Señor Jesucristo. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, al abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. El hambre no es un término ajeno al campo de lo espiritual. El hambre es un principio de la vida con el que nos tropezamos casi toda semana. Nos tropezamos con él en cierta ocasión, especialmente los que somos aficionados al baloncesto. Vimos a un destartalado equipo con jugadores mediocres sin equipo completo del este de la nación derrotar a los poderosos Bruins de la Universidad de California. Para nosotros, los aficionados que vivimos en la costa oeste, nos resistimos a creer que hubiera sucedido. Peter Correll y los Tigres de Princeton derrotaron a los ex campeones nacionales de baloncesto. Vi toda la semana los noticieros deportivos y sus entrevistas al entrenador del equipo de la Universidad de California, abochornándolo frente a las cámaras de televisión y todo lo demás. Todo el mundo trata de figurarse cómo ocurrió que un equipo que realmente ni siquiera debía estar en la misma cancha que el equipo de la universidad desde el punto de vista atlético, acabara barriéndolos. Ocurre todo el tiempo, amigos, en el mundo de los deportes y en el mundo de los negocios. La gente que más lo quiere, por lo general, lo logra. Princeton ganó el partido debido a que su entrenador, Peter Correll, se jubilaba y esa iba a ser su última posibilidad de fama nacional. Nunca había ganado ningún juego de importancia. Esos jóvenes querían tanto ganar ese juego para su entrenador que no hubiera hecho ninguna diferencia si hubieran tenido que jugar contra los Toros de Chicago. Ganaron. El hambre es un poder increíble en la vida de una persona cuando se quiere tanto algo que está dispuesto a darlo todo por eso. Así Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Desafortunadamente, muchos de nosotros somos como el abogado Jake Brigance en la novela de John Grisham, A Time to Kill. En la novela, Jake es metodista y su esposa Carla es bautista. Cuando se casan, deciden hacerse presbiterianos, en un compromiso que pareció satisfacerlos a ambos. Los cultos bautistas duraban más tiempo y los presbiterianos por lo general salían a tiempo para ganarles a los demás feligreses el almuerzo en los atiborrados restaurantes los domingos. El matrimonio estaba contento con su iglesia y sus actividades y casi nunca faltaba a los cultos. Pero en la novela, el domingo, tomaban asiento en su banca usual e ignoraban el sermón. Grisham escribe, Jake lo ignoraba observando al predicador y pensando en el siguiente juicio en el que tenía que intervenir. Carla lo ignoraba observando al predicador y mentalmente recordando el comedor de la casa. Semana tras semana, Jake mentía al darle la mano al predicador al salir del templo. Me encantó su sermón, reverendo, le decía. Ahora, debo admitir que algunos sermones modernos se las arreglan para hacernos salir del templo a la realidad virtual de todo como de costumbre. Por alguna razón pienso que la gente no podía oír a Juan el Bautista o a Jesús o al apóstol Pablo y estar pensando en si lograrían una buena mesa en el restaurante de mariscos para el almuerzo o si llegarían a tiempo a casa para ver el juego en el televisor. Por alguna razón, a mi juicio, ellos respondieron a todo eso un poco diferente de lo que nosotros respondemos. La razón se halla envuelta en este breve versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A.W. Tozer le dio gran importancia al factor hambre. Escribió en uno de sus libros, los grandes personajes de la Biblia y de la historia cristiana tenían un hambre insaciable de Dios. Dios quiere que se le quiera. Qué mal que con tantos de nosotros Él tenga que esperar por largo tiempo en vano. Hace unos años me regalaron un ejemplar de un libro titulado Los secretos espirituales de Hudson Taylor. Gran misionero y estadista, recuerdo haber copiado en mi Biblia una cita del libro. Así era como se sentía en cuanto a Dios. Taylor dijo, le vi y le busqué, le tuve y le quise. No es de sorprenderse que llegara a hacer gran impacto en su vida por Jesucristo. Las Escrituras están llenas de verdad sobre este concepto y pienso que conforme crecemos en nuestra relación con Dios, poco a poco tenemos dentro un sentido que resuena en nuestros corazones, que se halla en el mismo meollo del andar con Dios y de hallar gozo en la vida cristiana. Permítanme mostrarles cómo se halla caracterizada esta verdad en el libro de los Salmos. Abran su Biblia junto conmigo en el Salmo 27:4. Quiero que lean conmigo las palabras de David al describir él su relación con Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el lenguaje del Antiguo Testamento, David dice que lo que se hallaba en el centro de su vida era su deseo de conocer a Dios y de comprender todo lo que pudiera sobre Él. Busca el Salmo 42, que es el salmo clásico para esta verdad en particular. De nuevo, David y los hijos de Coré intervienen aquí. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Luego, pasando al capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, quiero mostrarles algo que descubrí hace años y de lo cual nunca me he recuperado. Este salmo está lleno de la verdad de la palabra de Dios y sin embargo, este salmo capta la intensidad de nuestro anhelo y hambre de Dios en una corta frase que entonamos en uno de nuestros cantos de adoración. Dice, de todo corazón. Si usted examina este salmo, hallará esta frase vez tras vez. Se nos instruye a buscar a Dios de todo corazón. Versículo 10. El versículo 34 dice que debemos cumplir la ley de Dios de todo corazón. El versículo 40 tiene una expresión que significa anhelar a Dios de todo corazón. El versículo 58 dice que debemos suplicar de todo corazón la presencia de Dios. El versículo 69 dice que debemos guardar de todo corazón los mandamientos de Dios. El versículo 145 dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová. En todos estos versículos encontramos la misma expresión: buscaré a Dios de todo corazón. Usted dice, pastor, ¿qué quiere decir esto? No puedo ilustrárselo tan bien como puedo ilustrar lo opuesto. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados que trabajan a medias? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o hijas que limpian sus cuartos a medias? Todos sabemos lo que es hacer algo con medio corazón. Así que, obviamente, lo opuesto de eso es lo que este salmo indica. Dar todo lo que uno tiene para buscar a Dios en nuestras vidas. Esa es la esencia del hambre espiritual. Mencioné hace unos momentos a A.W. Tozer. En las librerías cristianas podrán hallar muchas de sus obras. Si usted está buscando algo para leer, no se desilusionará. Gran predicador de años idos, pensador por sí mismo y muy capaz, y maravilloso escritor. Escribió un libro titulado La búsqueda de Dios. Quiero citar un breve pasaje que ilustra lo que estamos diciendo. ¿Por qué algunas personas hallan a Dios de una manera en que otros no la hallan? ¿Por qué Dios manifiesta su presencia a algunos y deja que multitudes de otros avancen penosamente bajo la media luz de la experiencia cristiana imperfecta? Por supuesto, la voluntad de Dios es la misma para todos. En su familia no tiene favoritos. Todo lo que ha hecho cualquiera de sus hijos lo hará por todos ellos. La diferencia no está en Dios, sino en nosotros. Tómese al azar una docena de grandes santos cuyas vidas y testimonios sean ampliamente conocidos, que sean personajes bíblicos o cristianos bien conocidos de tiempos posteriores a la Biblia. Al instante, se sorprenderá por el hecho de que ningún santo se parece al otro. Algunas veces su diferencia es tan brillante como para ser positivamente increíble. Por ejemplo, ¿qué diferente fue Moisés de Elías? ¿Qué diferente Elías de David? ¿Qué diferente cada uno de Juan, Pablo, Francisco de Asís, Lutero, Finney y Tomás A. Kempis? Las diferencias son tan amplias como la vida humana misma. Diferencias de raza, nacionalidad, educación, temperamento, hábitos y cualidades personales. Pero todos ellos anduvieron en su día en el camino alto de la vida espiritual muy por encima del hombre común. Sus diferencias deben haber sido incidentales y a ojos de Dios no muy significativas, pero en alguna cualidad vital todos deben haber sido muy parecidos. ¿Cuál fue esa cualidad? Me atrevo a sugerir que la cualidad vital que tenían en común era una receptividad espiritual. Algo en ellos estaba abierto al cielo, algo les instaba a dirigirse a Dios sin intentar ningún profundo análisis. Diré sencillamente que tenían una conciencia espiritual y que se dedicaron a cultivarla hasta que llegó a ser lo más grande en sus vidas. Diferían de la persona promedio en lo que sentían, pero cuando notaron ese anhelo interno, hicieron algo al respecto. Así como David dijo en su salmo, mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso es hambre espiritual. Eso es desear en nuestro ser interior saber de Dios todo lo que podamos. Ahora, permítanme darles un breve paradigma que se clavará en su corazón como espina en la garganta. Es como sigue: todos tenemos de Dios todo lo que queremos. ¿Dicen ustedes que quisieran que Dios fuera más real? ¿Quisieran que su vida no estuviera tan arruinada, tan fracturada, tan fragmentada y desorientada en el campo de lo espiritual? No quiero ser demasiado duro. Simplemente quiero decirle que todos tenemos de Dios todo lo que realmente queremos. Ahora, el problema con esta bienaventuranza es que para muchos de nosotros el hambre es una experiencia que no conocemos. Para la gente a la que Jesús le hablaba, el hambre y la sed era una experiencia de todos los días. El agua no salía del grifo o de la llave. Con frecuencia en las regiones desérticas era muy difícil hallarla. Así que cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, inmediatamente eso resonó en ellos. ¿Sabían de qué hablaba? La mayoría de nosotros no sabemos gran cosa de eso en nuestra cultura. Pensamos que sentir hambre es salir del culto un poco tarde y en lugar de almorzar a las 12:30 hay que comer a la 1 de la tarde. Usted se va a la cocina y se da cuenta de que no ha comprado ninguna golosina y así se va a la cama con hambre. Leí algo de un famoso militar a quien se conocía como el Mayor Gilbert En su libro, La Última Cruzada, cuenta de la sed que él y sus hombres sufrieron en el desierto palestino durante la Primera Guerra Mundial. Dijo, nos dolía la cabeza. Nuestros ojos se enrojecieron y se nublaban por el reflejo cegador. La lengua se nos hinchó, los labios se pusieron morados y después negros, y se nos reventaron. A los que salieron de la fila nunca más se los volvió a ver. Pero la fuerza desesperada siguió batallando hasta Cerea. Había pozos en Cerea. Si no hubieran podido tomar el lugar antes del anochecer, miles habrían quedado condenados a morir de sed. Luchamos ese día como hombres que luchan por sus vidas. Entramos en la estación de Cerea, pisándoles los talones a los turcos en retirada. Los primeros objetos en que se fijaron nuestros ojos fueron las grandes cisternas de piedra llenas de agua fría y clara para beber. Se necesitaron 4 horas para que hasta el último hombre hubiera bebido su porción de agua y creo que todos aprendimos nuestra primera lección bíblica en esa marcha de Berseba hasta los pozos de Cerea. Si tal fuera nuestra sed de Dios y de justicia, de su voluntad en nuestras vidas, un deseo consumidor que lo llena todo, que nos preocupa, qué ricos seríamos todos en el fruto del Espíritu. Ahora, sé que al contarles esto, y no quiero decir esto de ninguna otra manera excepto como evaluación franca, estoy en otro mundo hablando de esto. Nuestra cultura actual quiere una religión conveniente. Queremos una relación con Dios que pueda encajar en nuestro calendario sin que sea demasiado difícil. Sabemos que necesitamos a Dios y lo queremos en nuestras vidas. Y por supuesto que no queremos criar a nuestros hijos como paganos, pero hablemos en serio en cuanto a esto, Jeremiah. Ahora nos habla en términos fanáticos. Nos habla en términos de alguien que se sube por las paredes. Ya conozco a gente como usted, pero estas no son mis palabras. Son las palabras de nuestro Señor. Recuerden, estamos hablando de cómo ser dichosos. ¿Cómo puede ser usted realmente feliz? Jesús dice, este es uno de los tablones en mi plataforma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Es un eufemismo para feliz. Quiero decirles 3 cosas sobre el hambre espiritual. Primero, deben comprender que una parte del hambre espiritual es la realidad de su fe. No hay duda alguna de que al leer estas declaraciones de Jesús, que esta puede ser la más exigente de todas sus afirmaciones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero de alguna manera también es la más bondadosa de todas sus afirmaciones. Nos muestra cómo Jesús nos ve en nuestras luchas. Observen esto, no dice, bienaventurados los que alcanzan justicia. Si hubiera dicho esto, ¿quién de nosotros pudiera considerarse bienaventurado? ¿Quién de nosotros pudiera ser feliz? No dijo, bienaventurados los que avanzan hacia el mismo fin del camino en su búsqueda de Dios y santidad. No dijo eso. ¿Cómo me consuela eso? Pero dijo, bienaventurados los que, aun cuando no han llegado, quieren llegar allá. Lo que Jesús nos dice en estas palabras es que si tenemos el deseo de querer conocer mejor a Dios, de querer comprender mejor la palabra de Dios, de querer vivir mayor autenticidad, esta vida que nosotros mismos ya hemos intentado, que ese mismo deseo en sí mismo es la evidencia de que estamos realmente en su familia. Martin Lloyd Jones dijo, esta bienaventuranza sigue lógicamente a la anterior. Es una afirmación a la que conducen todas las otras. Es la conclusión lógica de las que siguen. Es algo por lo que debemos estar profundamente agradecidos a Dios. No conozco una mejor prueba que alguien pudiera aplicar a su propia persona en todo este asunto de la profesión cristiana que un versículo como este. Luego dijo, si este versículo es para usted una de las afirmaciones más benditas en toda la Biblia, puede estar bien seguro de ser cristiano. Si no lo es, será mejor que examine de nuevo sus cimientos. ¿Qué es lo que dice? El problema en nuestro mundo es que la gente puede llamarse cristiana. Y el asunto no es que no sean todo lo que debieran ser. El asunto es que ni siquiera quieren ser todo lo que debieran ser. No quieren avanzar más allá de donde están. Quieren llegar al nivel de entrada y quedarse ahí por el resto de sus vidas. Un boleto al cielo, un escape de incendio y ya está. Pienso que lo que Jesús nos dice es que si no tenemos en el corazón una insatisfacción santa respecto al punto en donde estamos, que si no hay en nuestro corazón esta hambre y sed de avanzar con Dios, entonces algo falta en algún lugar. Porque eso es parte de lo que somos en Cristo. Quiero a la gente, pero la Biblia me dice en las epístolas que debo crecer todavía más en mi capacidad de amar a la gente. Amo a Dios, pero debo seguir creciendo en mi capacidad para amar a Dios. Amo la palabra de Dios, pero mi hambre de la palabra de Dios debe ser algo que crece. Todo este asunto del hambre espiritual es que es una evidencia maravillosa y bendita en lo más profundo del corazón de que realmente le pertenecemos a Dios, porque Él pone en nosotros esa hambre de que le conozcamos. Es una prueba interesante. ¿Se siente usted insatisfecho con su vida espiritual? ¡Qué bien! Lo mismo yo. Igual todo mundo que anda con Dios, sabiendo que no estamos donde deberíamos estar, sino que tenemos hambre y sed de llegar allá en nuestro andar con el Señor. La segunda cosa que quiero decirle sobre esto es que el hambre espiritual es requisito para su crecimiento. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con el joven rico? El joven quería tener la vida eterna. Jesús, a mi parecer, quedó impresionado por el hombre. Era una persona atractiva. No habría llegado a donde había llegado sin que las cosas le favorecieran en alto grado. La Biblia dice que Jesús le amó. Vende todo lo que tienes. ¿Era ese el asunto? No. Lo que Jesús le decía era, si no me quieres más de lo que quieres eso, te quedarás corto. ¿Recuerdan cuando seguían a Jesús cuando enseñaba? Las multitudes le seguían. Ya puedo imaginármelo mentalmente. Jesús se vuelve, a diferencia de la mayoría de evangelistas y predicadores modernos que están tratando de conseguirse una multitud, Jesús siempre estaba tratando de librarse de la que le seguía. Jesús se vuelve y les dice, un momento, antes de que me sigan, déjenme decirles que si no están listos para negarse a sí mismos y dejar familia y casa, y mencionó toda la lista, todas las cosas que para nosotros son tan queridas, y yo primero, entonces no son dignos de ser mis discípulos. ¿Qué es lo que decía? Decía que lo que separa a la gente en su andar con Dios es esa cosa intangible que llamamos hambre espiritual, el deseo interno de conocer a Dios, de andar con Él, de ponerle en un lugar más alto en la lista de prioridades del que ocupa hoy. En tercer lugar, la falta de hambre espiritual es la razón de su fracaso espiritual. La causa del fracaso es que no queremos lo suficiente ser cristianos. Como dije al principio de este mensaje, si se quiere algo con suficientes ganas, por lo general, dentro del ámbito del potencial humano, uno puede lograrlo. He visto hombres de negocios querer tanto triunfar que están dispuestos a dejar a un lado todo lo demás, familia, salud, todo. Muchos de ellos alcanzan el objetivo que se han fijado, tan solo para hallarlo desalentador. He visto atletas que claramente no tenían mucho potencial, pero que tenían un increíble deseo de triunfar. Una vez, conversé con un hombre que había sido entrenador en nuestra ciudad. Hablábamos de mi hijo Daniel y hablábamos de capitanes de fútbol. El entrenador dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, el secreto de un gran capitán son los intangibles. No es la fuerza ni esas cosas. Son los intangibles. Hablaba del deseo, de la resistencia interna, del deseo de triunfar. Donde quiera que se le ve, en cualquier campo en que se le ve, se puede descubrir que es uno de los secretos del éxito y del triunfo. Jesús lo toma y lo envuelve con la verdad de la palabra de Dios y dice que si realmente se quiere ser un gran cristiano, y pienso que puede usar esto apropiadamente, se empieza con el deseo en el corazón. ¿Está contento con simplemente flotar? Algo así como dejarse llevar por la corriente. ¿O realmente quiere hacer una diferencia? El secreto está en el hambre. Una de las grandes ilustraciones es la del apóstol Pablo, uno de mis héroes. Me encanta mucho leer su carta a los romanos porque especialmente en la primera parte del libro revela mucho en cuanto al apóstol como persona. Pablo probablemente fue el hombre más importante que ha vivido aparte del Señor Jesucristo. Quiero decir, incluso más importante que Moisés. Tuvo algunas experiencias increíbles. Tuvo 3 visiones personales de Jesús. En el camino a Damasco cuando llegó a Cristo. En Corinto, según Hechos 18. Y luego en 2 de Corintios 12, nos dice que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que ni siquiera podía describir. Cuando escribió una de sus últimas cartas a las iglesias, dijo: "Lo único que deseo en la vida es poder conocerle y el poder de su resurrección y la participación en su sufrimiento". Ahí lo vemos, al final de su vida, con todos sus logros, y dice: "Una cosa sé, todavía no lo he alcanzado, pero sigo avanzando tratando de conocer a Dios". Tendremos que poner un punto aquí en nuestra discusión de este tema importante, pero mañana hablaremos de algunas de las aplicaciones prácticas de esta verdad. Por cierto, hablaremos de cómo desarrollar el hambre espiritual en nuestra vida, lo cual es una clave para el crecimiento en Cristo, el ser un cristiano hambriento, nunca llegando al lugar en que se sienta satisfecho en cuanto a su vida. Descubrí hace mucho que no podemos dejar de avanzar en la vida cristiana. Alguien lo ha descrito como andar en bicicleta. O sigue hacia adelante o se tiene que bajar. Y es muy importante que sigamos creciendo y caminando con el Señor. Felices son los que tienen hambre. Es nuestra lección de hoy y mañana. Espero que usted esté con nosotros mañana para esta clase en Momento Decisivo aquí, en esta misma estación. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los que tienen hambre. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Cómo ser feliz según Jesús en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.